música a la calle. El cantante del barrio. Me lo debo hacer. Hay que tener pelo. Yo gallego. La música a la calle. Oye, Blessed. Siempre he sido el mismo y no pienso cambiar. La calle me coqueteó, pero nunca quise entrar. Gracias a los buenos deseos y oraciones de mi mamá. He sido una buena persona, pero para ustedes no soy ejemplar. En busca de mi felicidad, esa es la meta. Yo sueño con caballos y montarlos con la retro, la neta. Mujeres en mi hacienda, sin ropa en mi pieta. Sabacha, a Sabacha, ando en mi caballo, la combi es nice. Mis bolsillos con colesterol y los suyos bien light. Yo siempre he sido auténtico como Gotay. Y si me retiro me voy invicto como Mike. En mi pieto Azabache, Azabache. No tengo trono pero seguiré siendo el rey. Mi sombrero Versace para arriar tanto wey. Voy con Dios pero me importa un carajo la ley. En la guerra de la calle el más duro sobresale. Me crié entre los maleantes, pero elegí ser cantante. Un bandolero en contra de la ley. Y yo siento un guerrero que se mantiene de pie. Y le doy gracias a Dios por dejarme ser cantante. Tengo hermanos caídos y otros presos por la calle, pero sigo vivo como inmortal, galopeando por el mundo en mi caballo negro Azabache, Azabache, negro Azabache, Azabache, negro Azabache, Azabache, negro Azabache, Azabache. Ahora que todo cambió, la reciprocidad manda, quien conmigo se agrandó, ya cheo con él se agranda. Tengo en mis recuerdos a muchos que no me hacen falta, porque eran unos blasfemos que no querían que la parta. Yo cojo el tintero sin pero, sincero, a ver si así puedo tener el mundo entero. Poder estar en cruceros, aparecer en letreros, obvio como todos quiero, nunca quedarme en cero. Pero la felicidad siempre será primero. Cojo dinero, compañía, un te quiero, pero del sincero. Fue el amor de un perro, como a ti no lo quiero. Fue el ambiente de un parque y un caballo negro Azabache, negro Azabache. Tanto tiempo que esperé y todo lo que me esforcé, que a estas alturas ya nada me asusta. Este mundo de loco ya me acostumbré. No tengo que rendirle cuentas a nadie. De mi éxito Dios es el culpable. Ahora puedo tener lo que quiera y este flow que tengo es incomparable. Cuántas puertas me cerraron y cuántos de mí se burlaron. Y ahora vivo como quiero, tengo todo lo que yo había soñado. Y puedo sonar muy grosero o quizás muy agrandado, pero en mi mesa solo comerán todos los que conmigo lucharon. Mato locos que se esfuerzan poco. Desde aquí la envidia la noto. Cualquier pista que ponen las floto. Y sin esfuerzo siempre la rompo. Muchos en mí no creían, pero ahora que ando en mi caballo Azabache, vivo la vida como yo la quiero. Y ese es el caminando por la calle, recordando de mi madre los consejos que me daba. Ya que no estuvo mi padre, pa' que me guiara, pa' que me ayudara. Mi maíz se meraba y nada me faltaba. Me molesta como vivo, que yo siga bendecido. Muchos han querido bajarme y ninguno ha podido. Y mi hermano Camilo al cielo ha partido, pero en mi canción él lo mantengo. Yo luché y coroné, a mi corta edad muchas cosas logré. Mi mai viviendo como reina, logrando lo que soñé. Pa' mi hija su castillo, por ella voy a ser mío. No quiero que nada falte, ni amor ni cariño Azabache. Y de Dolce su traje, brillando el celaje. Mi niña y su traje de Dolce Azabache. Yo soy Blessed. Estamos rompiendo América Urbana, el puente.